¿Cómo empezó la red solidaria y en qué están ahora? Empiezo por lo que estamos ahora. Yo estoy más bien en Latinoamérica. O sea, en mi país, yo trabajo en la Argentina haciendo granjas y huertas donde hay desnutrición infantil. Yo soy médico veterinario y docente. Soy docente de biología, ¿no? Sí, sí. Biología y química. Y como docente estoy, pero no dando clase ahora, colaborando en el Colegio Santo Domingo Sabio, en la Villa La Cava. Pero mi gran actividad es tratar de hacer granjas y huertas donde hay desnutrición. Y en Argentina estoy muy dedicado a eso. Y en la red estoy intentando América Latina. En Argentina quedó a cargo del doctor Manuel Lozano, un abogado joven. La red creció, anda muy bien. ¿Y en qué andamos ahora? Que yo sí, obviamente estoy enterado, es el dengue, por supuesto, no terminó. Está en Buenos Aires el papá de Sofía, la chiquita presuntamente secuestrada en Río Grande. Uh-huh. También con enorme atención vemos la presunta pandemia, si es que viene o si no viene. Y ahora viene el frío, y el frío para nosotros tiene un significado especial porque en Buenos Aires tenemos, sí, 1.300 personas que duermen en la calle. La bronquiolitis en los menores de 2 años es complicadísima porque se viene también. Y el frío también mata entre 50 y 70 personas por año ya de sectores medios altos por el monóxido de carbono. O sea, el invierno tiene todo un significado, ¿no? Pero la realidad para nosotros tiene 41 rubros. Y yo te digo los que estoy ahora como viendo y siguiendo con atención, ¿no? Pero este es el panorama de una Argentina que hay cosas que ocupan un lugar importante en la comunicación, pero hay muchas otras que, bueno, estamos... Que son más de abajo que se hacen. Sí. Por ejemplo, la ley de bosques hay que instrumentarla, la ley celíaca que es inminente pero no termina de madurar. Y bueno, este es el panorama. Argentina está en un momento bueno pero raro, muy raro. ¿Por qué raro y por qué bueno? Está en un momento bueno porque, a pesar de todo, yo no puedo dejar de analizar. Del 2001 a esta parte hay cosas que han mejorado muchísimo. Uh-huh. ¿Por qué raro? Porque desde lo institucional es rarísimo lo que pasa y es muy difícil de describir el mundo social en este momento, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el mapa del hambre, esto ya en la Universidad de Buenos Aires, la UBA de veterinaria, el mapa del hambre, hay 1.920 lugares donde se combate el hambre. Hay héroes y heroínas en Argentina que están en eso. Y vos sabés que, por ejemplo, uno lo sponsorea a la princesa de Holanda, otro es de la CTA, otro es de una parroquia, otro se quedó sin nadie y está a cargo de una mujer. O sea, representa muy bien el mundo social lo que es la Argentina, que si analizamos, tiene una vorágine de temas y de temáticas que ustedes viven. Terribles. Y en el fondo, todos tenemos los problemas cotidianos, que son más o menos lo mismo. Cuesta mucho instalar la agenda de la comunidad. Si no es por la generosidad de algunos de ustedes, los comunicadores más comprometidos, hay una bajada de 2 o 3 lugares en que te dicen de que hay que hablar ese día, de eso se habla y lo demás no existe. Es complicado el momento, eso es lo complicado. Y lo institucional, que igual yo estaba seguro que llegábamos hasta esta elección, ¿te acordás todas las profecías que había? Nuestro pueblo en ese sentido es razonable, pero una dirigencia que está un poco confundida. ¿Esto lo pones en todo el arco político, básicamente, que hay una confusión? Y la dirigencia económica también, y la dirigencia social también, y la educación, sí. Mi generación, tengo 47, los de 45 a 55 a 60, es una confusión, la que formo parte de la confusión. Vos que estás centrado ahora en todo el tema del hambre. Sí. ¿Por qué un país como la Argentina, que produce alimentos para alimentar a 300 millones de personas, no puede alimentar a 40? La respuesta en realidad es menos de 40, ¿no? Sí. Pero, digo, para hacer números gruesos. Mira, voy a ser sincero, es... La respuesta correcta sería no sé, estrictamente no sé, porque también uno busca una fórmula, es multicausal, pero te diría, somos 40 millones de argentinos, 2.100.000 no tienen la comida garantizada, 330.000 familias, ese es mi universo. De las 330.000 familias, primero pasa que nosotros en el mapa del hambre ubicamos solo la sexta parte, o sea, lo primero que pasa es que los que tienen hambre no se sabe ni dónde están. Están tan marginados, están tan fuera del sistema que no se sabe ni dónde están. Primer causa, mirá, qué increíble. Por eso, cuando ustedes le dan voz o alguien le da imagen, la característica de los marginados, de los hambrientos me refiero, no solo pobres, sino hambrientos, es que son invisibles en la vida cotidiana. Están, esto es lo primero. En segundo lugar, no quiero quitarles el tiempo, pero no. En aquel momento en que el campo y el gobierno se enfrentan, hacíamos este comentario. Cuando Kirchner llega al poder, él como presidente, de ese momento hasta el fin del 2007, sus 4 años más o menos, fue el récord en la historia argentina en la bajada de la pobreza y de la desnutrición infantil en la historia. ¿En cuánto bajó? Y había... Sí. Ahora hay 8 muertos por día, menores de 5 años cada día, que es una tragedia, 8 tragedias, y había 12. O sea que hubo 3.000 muertes menos por desnutrición. Te quiero hacer este comentario. Hubo dos actores permitieron ese récord. Uno, el gobierno nacional con su política. Dos, el campo con la generación de empleo en los sectores más marginados. Estos dos actores, te estoy respondiendo a la respuesta porque hay hambre. Primero, porque son invisibles. Segundo, los dos actores que generaron el mejor impacto en la pobreza extrema colisionaron. Fíjate que no te hablo ni de economía, ni de distribución. No, pero aparte es una visión del problema que yo personalmente no le había escuchado nunca. Yo la sufro todo el tiempo. Y además estamos atentísimos a ese conflicto. Primero por eso y segundo porque podía haber un descalabro institucional complejo. Es más, en algún momento, yo que conozco la intimidad del mundo del campo y los quiero mucho, y la intimidad del gobierno que los quiero mucho, había algunos sectores que ya la posibilidad de un colapso real y de alguna catástrofe era factible, algunos la hablaban, ¿no? Entonces ahí tenías primero el hambre y segundo lo institucional. Pero vuelvo a decirte, Argentina, lo dijiste muy bien vos, debe producir, en serio, depende del momento, comida para 300, 350, y algunos te dicen hasta para 500 millones. Somos 40 millones, la ecuación. Eso sí, somos la primera generación que está viva, que tenemos más comida que lo que somos. Esto es bueno. Yo arranqué con el hambre a los 14, 16, tengo 47. En aquel momento era impensable esto, por lo menos. Antes creían que iba a crecer más la población y la comida no iba a alcanzar nunca. Ahora sobra. Esto es bueno en sí mismo. Ahora viene. Yo estoy esperando la armonía institucional para volver al esquema que te decía. El campo generando trabajo como nunca, y el gobierno que vuelve a una política razonable social, ¿no?